muerte, baby. Manuel. Se viste todo de rojo porque es una diablita. Y es Lucifer. Pero es una diabla. Y te ensuciaste en otra piel. Toda la mierda que tú hablas. Todo se murió, mala mujer. Y hasta mi mente habla. Y pa'l carajo te voy. Siempre con la glope, la nalga como Jennifer López. Y ella rebota ese culo, tío. Le mamo ese totito pa' que no me bote. Y siempre chingamos en el bote. Y por el gato tuyo yo tengo 4 dracotes. Siempre la pongo en 4 y me la chingo. Y los kilos siempre vienen de Santo Domingo. La baby es blanquita como un gringo. Y en el nombre de Dios yo se lo meto los domingos. Bebé, anoche yo estaba pensándote. En cómo lo hicimos y cuándo fue. Encima de mí yo te recordé. Rompiéndote completo y comiéndote. Y yo odio dormir solo, pero sé que te boté. De mi vida te boté.